Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera edición de notizamborja.wordpress.com. Es el portal donde distribuiremos la información necesaria para que los vecinos de San Borja tengan pues un portal o una vía para que tengan información accesible sobre las noticias de su distrito. Hoy 19 de mayo, son las 8 con 20 minutos de la mañana, comenzamos la primera edición con la gente de Twitter y Facebook también conectadas en línea. Andrea, ¿cómo estás? Hola Roy, muy bien. Así es, hoy comienza Notizan Borja, el portal que les hará llegar toda la información de su distrito, como uno de los principales de Lima, de la capital del Perú. Noticias en torno a economía, gestión, cuidado y también donde usted podrá aportar y expresarse como comunidad. Efectivamente. ¿Qué más tenemos, Andrea? ¿Sabían que un día como hoy, en 1798, el ex gobernador de Francia, Napoleón Bonaparte, se embarca en Tolón con el objetivo de llegar a Egipto y abrirse paso hasta la isla? ¿A Garacho? ¿Has estudiado? Obvio, obvio. También, en 1897, el dramaturgo Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading en Irlanda. Bueno, está bien. Súper ilustrativo lo que tenemos Andrea con nosotros para el día de hoy. Mi nombre, Roy Flores, y estamos hoy a puertas de comenzar las nuevas elecciones municipales de este año y estaremos trayéndole toda la información que ustedes como vecinos necesitan saber. Por quiénes votar, dónde votar, cuáles son las propuestas que ofrecen también. Y esto estaremos pues desarrollándolo en el transcurso de las siguientes emisiones, que serán pues las semanas subsiguientes a esta primera edición. Hoy comenzamos con un poco de historia de cuento. Claro, tenemos algunas entrevistas. Quizás las voces les parezcan algo conocidas, porque pueden ser sus vecinos, enamorados, amigos. Así, así es. Mira, te cuento un poquito de historia, ¿ya? Así como que se las lanzo a ustedes también y a ti también, Andrea, como primera consigna. ¿Sabes en qué se relacionan Antonio Vivaldi, William Shakespeare, Adolfo Bécquer, Jorge Borges, por ejemplo, Oscar Wilde, que lo mencionaste hace un momento, Alexander Fleming, Miguel Ángel, Rembrandt, Nicolás Copérnico, así por decir algunos? ¿En qué se relacionan los pintores que acabo de mencionar, como poetas y escritores, incluso hasta el último astrónomo? ¿Sabes? No, ni idea. Te explico. En que todos tienen los nombres de las calles de San Borja. De hecho, que ustedes también lo saben, ¿no? Porque son vecinos y paran ahí y andan incluso casi todo el día. Bueno, la historia dice que los trabajadores de las industrias de este distrito iniciaron, o bueno, tuvieron la oportunidad de nombrar las calles. Sus jefes, la gente que laboraba con ellos, sus empleadores, les dieron pues la oportunidad sabiendo de que se estaban tratando las nuevas calles y renombrándolas porque el distrito estaba creciendo, estaba naciendo, hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Entonces les dieron la oportunidad de poner los nombres, pero previa consulta del diccionario. Es por eso que ves un montón de nombres un poco extranjeros, ¿no? Como Shakespeare, Wilde, Fleming, incluso. ¿Sabías o no? No, no lo sabía. Ya sabes, y por eso les presentamos una entrevista al señor Alberto López González, sanborgino desde 1977. 82 años, señor. ¿Qué te crees? Y tiene mucha vida por delante, al parecer. Hay que ponerle también un nombre a la calle también él, ¿no? Como que te ubicas luego, ¿dónde vives? Entre Alberto López González, ¿no? Y la avenida San Luis. ¿Vamos con la entrevista? Vamos. A partir del 60 yo fui uno de los privilegiados porque trabajaba con Berecia y comenzaron a poner casetas de venta en la urbanización Javier Prado y Javier Prado y Aviación ahí en la esquina. Después hicieron otra caseta que estaba frente a Caminos del Inca y otras urbanizaciones más, pero San Borja se comenzó a hacer así. Hubo una zona que era del Estado y que posteriormente le dieron a la Naval, que es el centro naval con entrada principal por la Avenida San Luis, en lugar de ser nacionales así, porque simplemente fue una orden de los dueños. Bueno, es que como era vendedor, me citaron en la compañía Los Brescia para que ayude a uno de los gerentes, a uno de los ingenieros, a poner nombres de acuerdo al diccionario, de acuerdo a eso, a todo lo que son artistas, pintores, escritores, y son los nombres que rigen en este momento, ¿no? ¿No? De Isla Rock. Rise Up. Este DJ y productor suizo es miembro de la Africanism All Stars. Más o menos como para que se entere un poquito de quién es la canción de que está sonando en este momento. Es un... Te cuento que es el Africanism All Stars. Es un proyecto que se lleva a cabo en Francia, donde los más conocidos mezcladores y DJs de este país se juntan con los artistas más conocidos de África para poder hacer una suerte de sociedad musical. Oye, bien chévere la historia de Don López, ¿no? Don Alberto. Sí, me pareció interesante que el Estado le venda esas chacras para construir una base naval, por así decirlo, donde está el centro naval y el colegio Liceo Naval Almirante Luis. ¿Tú que eres zamborgina, sabías eso? No, más bien no sabía, recién me he enterado. Gracias al señor... El señor López. Yo tampoco sabía que Córdoba, por ejemplo, tenía aeropuerto. Qué loco, ¿no? Sí, sí. Estamos un poco cerca de acá y no tenía idea que acá, en los 15, 20 cuadras que estamos de ese punto, había un lugar de ese modo. ¿Qué más tenemos, Andrea? Más adelante. Tenemos opiniones de algunos de los vecinos acerca de cómo ha evolucionado San Borja en el transcurso de los años. Ah, sí, nos hablan sobre la limpieza, sobre la vigilancia, sobre la seguridad que tienen ellos al vivir en un distrito como este. Cómo ha evolucionado durante el transcurso y pasar de todos los alcaldes, ¿no? Sí, y es por eso que San Borja ahora ha cumplido hace poco... 27 años, mamita. Sí, 27 años. 27 años desde que se inauguró San Borja como distrito. A continuación tenemos una serie de entrevistas a los demás vecinos que de repente quizá son más o menos conocidas las voces a ustedes y donde pueden entrarse un poquito sobre la información que les dan y de su punto de vista también, ¿no? O sea, de las... cosas que han mejorado, cosas que hay por mejorar también. En los, como te repito, 27 años en que San Borja se formó como distrito. Estás con tus apuntes, no te digas, estás chequeando los temas que siguen a continuación. Los dejamos con las entrevistas de los vecinos de San Borja. No olvides por notisanborja.wordpress.com. Siempre me equivoco con el nombre. notisanborja.wordpress.com. Ahí está. Así es, manden cualquier comentario, sugerencia a través de las redes sociales. No te olvides del Twitter y del Facebook también, estamos conectados. Es notisanborja en el Facebook y el Twitter es @notisanborja. notisanborja, nada más, ¿no? Así de fácil. Listo, lo dejamos con las siguientes entrevistas. Así es, nos vemos en el siguiente video. Una comodidad tremenda para cuando vamos a pagar. Ya no hay esas colas que habían antes. Atienden más rápido. La cuestión de la basura. Los basureros que ha puesto modernos. Ha mejorado la seguridad, pero todavía falta. Sobre todo en la noche, a las 10 de la noche, muchos asaltos hay por la avenida Las Artes, San Borja Sur. Después la limpieza está más o menos aceptable. Bueno, ha mejorado, ¿no? Digo, de la época... Y es que estoy acá del 83, ha habido varios periodos, como dices tú, y sí, ha habido cambios, ¿no? En lo que es infraestructura, organización, ¿no? Todas esas cosas. Acá estábamos comenzando con el señor David Guetta, Just a Little More Love, uno de los temones de este gran DJ. ¿Se viene David Guetta? Sí, parece que viene en noviembre, pero... ¿Está bien? ¿Noviembre? ¿Cumple? Puede ser, ¿cuánto jugó otra plata? Pídele de regalo. O tres. Pero todavía no está confirmado el lugar. Al profesor Mauricio, más pierde, no le den un aporte de regalo, con suerte de etiqueta. Bueno, seguimos aquí en Noti San Borja y les comentamos que acaba, bueno, el 1 de junio, que es el aniversario, y cumple, ¿cuántos años de radio? Este año cumple 27 años, ya que se ha institucionalizado como distrito, en el que fue el primer alcalde el señor Hugo Sánchez Solari. Luego fue elegida posiblemente la señora conocida por todos, Luisa María Cuculiza, quien luego renunciaría dejando a cargo a Jorge Lermo. Más o menos son los tres principales, ya luego el señor Alberto Tejada, que empezó en el año 2003, como todos los zamborginos saben, ¿no? Escuchamos hace un poco las declaraciones un poco adversas de los vecinos. Unos opinaban que estaba bien la gestión del último alcalde, y que había mejorado en base a la historia. Por ejemplo, escuché a una señora que decía que hay unas colas ahora, ¿no? En las gestiones municipales, la comparación de antes. Y lo bueno es que Alberto Tejada, el actual alcalde, ha modernizado completamente el sistema de la municipalidad, ha implementado la seguridad con nuevos sistemas. A través de las tecnologías eso es lo que lo ha posicionado. Sí, los procesos han mejorado en relación, como decimos, señora, no vecina, ¿no? Se han mejorado más en comparación de antes, o sea que todo ahora es mucho más fácil, pero también hay otras posiciones que dicen que la vigilancia no es escasa, que la delincuencia incluso, algo muchos dicen que afecta bastante el distrito como tal. O sea, yo no sé, yo no veo San Borja, ¿ya? Pero tú querías saber, San Borja, ¿no? ¿Cómo es que lo ves tú? ¿No? ¿Cómo te dicen? Bueno, en verdad, en el tema de la seguridad, ese es el punto que como que no se ha descuidado tanto Tejada, pero ahora la delincuencia ha aumentado. Por ejemplo, yo vivo por Las Artes, con Boulevard, y bueno, yo he presenciado como que dos robos, ¿no? Y por eso es que la municipalidad se ha movido y ahora a partir, no sé, de las 8 de la noche, no, felizmente que no, pero a partir de las 8 de la noche hay como que los serenazgos que están ahí parados en calles claves, ¿no? Y eso como que está bien, ¿no? Ya, al último se mueva, ya no importa, pero por lo menos se está preocupando por los amarginos. Sí, a veces es el problema, ¿no? Los serenazgos se mueve al último y bueno, en alto en realidad el momento en que debe hacerlo. Pero eso no solamente en San Borja, eso creo que pasa en todos los distritos de Lima. O sea, no es novedad tampoco de que las autoridades, digamos, que no actúan en el momento preciso cuando deben hacerlo. Hay que tener realmente a veces como que mucha suerte estar, valga la redundancia, de estar en el lugar preciso para que te roben, aunque suene tonto. Para que funcione más o menos el asuntito. Gente, les cuento un poquito sobre la historia de San Borja, algunos datos que Andrea les va a dar. Bueno, el distrito de San Borja es uno de los 43 distritos, valga la redundancia, que componen la provincia de Lima. Está ubicada en el departamento de Lima y limita al norte con el distrito de San Luis, el distrito de La Victoria y el distrito de Ata. Al este con el distrito de Santiago de Surco, al sur con el distrito de Surquillo y al oeste con el distrito de San Isidro. Ahí tienen todos los puntos cardinales para no perderse en realmente la ubicación de San Borja. Hicimos esto un poco también porque como ya que estamos en internet y estos podcasts son emitidos mediante la red, hay mucha gente que quizá no se escuche en el exterior, mucha gente que vivía antes en San Borja, ahora vive en Brasil y otros países, y amigos incluso, gente de Latinoamérica, que nos puede estar oyendo en ese instante, de que, bueno, San Borja queda en Lima, estamos emitiendo desde Perú, ¿no? Es uno de los distritos más verdes, por así decirlo, porque tiene muchas áreas, es muy frondoso durante toda su extensión, además de que es también conocido por el deporte. Cuenta, ¿qué hemos hecho el día domingo, Andrea? Hemos estado en la actividad, se llama Muévete San Borja, desde las 8 de la mañana aproximadamente. Sí. El tema de la salud y la seguridad me parece que es lo más importante. Y bueno, también de lunes a viernes hay clases a partir de las 5 de la mañana, donde algunos, no sé, pagan 2, 3 soles dependiendo de la cantidad de inscritos. No sé, y pasan un buen rato, se desestresan antes de entrar al trabajo, ir al colegio, a la universidad. Los hemos visto un montón de ustedes, el día domingo patinando, haciendo sus clases. ¿Cómo es esta chica? Belly Dance, que está haciendo Belly Dance con cuando salían algo de alrededor. Era un mismo problema ustedes, ¿sabes? Que nos están escuchando, alrededor de 100 personas que están haciendo ejercicios de las 9 de la mañana hasta las 12 y media, ¿no? Cuando son esas actividades que son gratis. Están haciendo Belly Dance, como repito, estaban haciendo Habían campañas en Squid, de Gatorade. Claro, hay marcas que apoyan esta actividad deportiva todos los fines de semana. ¿Vamos a ir el domingo? Vamos a ir a patinar. Vamos a ir con Edgar Rojas también, nosotros nuestros podcasters, que en ese momento no está. Pero ya vendrá al final del programa para presentarlos. Y también que sepan quién es, ¿no? Porque somos tres personas las que vamos a empezar todos los fines de semana, o mejor dicho, todas las semanas, a hacer con ustedes, como les repito, informándoles acerca sobre San Borja, como principal distrito de este blog. ¿Cuál es la dirección? notizanborja.wordpress.com. Es difícil decir WordPress, es wordpress.com.p. Nuestra dirección en Facebook, búsquenos como notizanborja, así de simple. Como notizanborja. Ok, agréguense porque siempre hay muchas noticias relevantes que ustedes realmente se van a interesar en el transcurso de la semana. Además, pasen el link también a sus contactos. Ya pues, como que vitoreenos un poquito, ¿no? Para que hacer esa comunidad un poquito más grande. Aparte del Twitter, toda la información que salga en Facebook también va a ser publicada en Twitter diariamente. Síganos como Noti San Borja, simplemente en Twitter, y agréganle un arroba o un símbolo de Nietzsche antes para que puedan ubicarnos con mayor facilidad. Sí, no hay opción para que se pierdan y dejen de mandarnos sus sugerencias, comentarios. Sí, sí, claro. Cualquier cosa que quieran agregar o aportar o de repente un punto nuevo. Un saludo de repente, ¿no? Un saludo, sí, quizá. de repente también un aporte o sugerencia sobre un tema específico que ustedes quieran saber, nosotros pues informamos, lo buscamos y se los decimos en el transcurso de la semana. Andreita, ¿cuáles son las principales atracciones turísticas de San Borja? Bueno, San Borja posee tres lugares turísticos importantes: el Museo de la Nación, la Huaca San Borja y el Complejo Arqueológico Limatambo. San Borjina, ¿cuál ha sido tú de los tres? A todos. Cuéntame a ver un poco sobre el Museo de la Nación. Bueno, el Museo de la Nación constantemente tiene diversas salas de exposiciones, pinturas, generalmente cerámicos. ¿La Huaca San Borja? La Huaca de San Borja se encuentra ubicada muy cerca del Museo de la Nación, unas dos paralelas más o menos. ¿Y el Complejo Arqueológico Limatambo? El complejo, no sé, en verdad la ubicación de eso se me cerró. En Limatambo existe el complejo deportivo. Pero donde también realizan algunos ejercicios, ¿no? Claro, claro. O sea, hemos ido con la gente de la universidad a pelotear ahí en los aniversarios de la facultad. Ni una hemos ganado, pero igual vamos todos los años. ¿Saben qué? Además, ya vamos a mencionar algunos nombres específicos. Si ustedes quieren venir a visitar la ciudad, simplemente pueden preguntar por la avenida Javier Prado, que es una de las más extensas, las más grandes, una de nuestras principales arterias de la capital, que cruza bastante San Borja. Y también tienes, bueno, repito, la Javier Prado, no se olviden de eso, la avenida Aviación, Ito también, en el distrito, Guardia Civil, San Luis mismo. Esas cuatro avenidas están ubicadas, digamos que resguardando los límites de San Borja para que ustedes, si vienen de visita, vienen de turismo, vienen a hacer cualquier cosa aquí en la capital que sea buena, van a poder ubicarse fácilmente. ¿Se las repetimos? ¿Las cuatro avenidas principales? A ver, Javier Prado, uh-huh. Aviación, Guardia Civil, San Luis y bueno, por ahí está muy cerca la Panamericana Sur. Y para la gente que también está como que la gente devota, ¿no? La gente que le gusta un poco el asunto eclesiástico, tiene la parroquia San Francisco de Borja. Yo he ido un par de veces ahí a misa. No sé mucho de ir a misa, pero he ido un par de veces con mi mamá a rastras. Sí. Sí. Yo más he ido a Santísimo Nombre de Jesús, Nuestra Señora de Gracia, San Leopoldo, uh-huh. que está a la vuelta de mi casa, y Nuestra Señora de la Alegría. Está bacán, ¿no? Sí, en Navidad hacen todas actividades muy buenas para no solamente los samorginos, ojo, algunas de esas iglesias que hemos mencionado hace un ratito. Hacen actividades sociales para ayudar a niños, ayudar incluso a instituciones que necesitan mucho los apoyos, el apoyo económico mediante actividades sociales, eclesiásticas. Y es bastante alentador ver ese tipo de situaciones. Andreita está con dos en esta primera edición. Les recordamos nuevamente Facebook, Notizan Borja, Twitter, igual. Y la dirección, que te salga bien, por favor. notizanborja@wordpress.com. Es arroba, Andrea, es notizanborja.wordpress.com. Repito, sí. WordPress, WordPress. Otra vez, ¿ok? WordPress. notizanborja.wordpress.com. Es muy fácil, pueden encontrarnos a partir de hoy, en el transcurso de las siguientes semanas, donde estaremos informándoles acerca de los nuevos contenidos de tu distrito. El día de hoy tocó un poco sobre historia, hablamos sobre los lineamientos generales acerca de nosotros, ¿no? Como San Borjino. Claro. Y la siguiente semana estaremos informando acerca sobre él. Obviamente los principales candidatos, ya que estamos a puertas, como dijimos en el inicio del programa, de las elecciones municipales. También acerca sobre los planos económicos, los planos de seguridad, una guía turística y cualquier cosa que ustedes quieran también aportarnos para la mejor realización de este programa. Andreita, ¿algo más? No se pierdan las siguientes ediciones, que van a estar muy interesantes. Mándenos si quieren algún material, no sé, grabaciones que tengan acerca del distrito. Y bueno, estamos aquí. Y ya llegó Edgar. El que todos esperaban. Somos tres podcasters, gente. A partir de hoy vamos a acompañarlos todas las semanas, como ya venimos repitiendo. Quienes habla, Roy Flores, Andrea Mondragón y el señor Edgar Rojas. Bienvenido. Llega tarde. No, pero a partir de hoy será, supongo que puntual, así, ¿no? Sí, no, en realidad he estado viniendo acá a las cabinas de la de San Borja, y he pasado por la avenida Aviación justamente por San Borja y me he quedado atracado, pues por eso he llegado un toque tarde, ¿no? Es por las conducciones del tren eléctrico. Bueno, es modernidad en San Borja, ¿no? ¿Qué tomas en micro, mi cuñado? Bueno, sí, ¿no? La recomendación para la gente para visitarnos de acá, bueno, a partir del 19 de mayo. Bueno, que la gente se conecte, ¿no? Al Face, al Twitter, al WordPress. Yo lo digo mejor que ustedes, ¿no? notizanborja.wordpress.com. Bueno, pueden saber todas las noticias que va a pasar, que pasa en San Borja, y los mantenemos en la actualidad, ¿no? Tanto en el Twitter como en el Facebook. Todos háganse fan, todos hagamos una comunidad. Sí, cierto. Reúnanse todos, háganse como que vamos a poner más fuerte, ¿no? Más sólida para poder elevar un poco el nivel de vida y el nivel de compañerismo también, incluso como sociedad, como comunidad, para la gente de San Borja. Y quizás por esta red social, que es el Facebook o Twitter, podamos ayudar a que algunos candidatos implementen sus propuestas y así más jóvenes se unan. Claro. ¿Y a ti, Graciela? Bueno, yo quiero mandar unos saludos a toda la gente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Y bueno, a toda la gente que nos escucha, ¿no? Y bueno, no sé, Roy, ¿qué quisieras agregar? Quiero agregar que tenemos que irnos ya, porque estamos pasando el límite de tiempo en esta primera edición. Bueno, no se olviden de, como les repito, ubicarnos en el Twitter, en el Facebook, y entrar directamente a notizanborja.wordpress.com, donde pueden encontrar muchas cosas acerca de su distrito, y si vives en extranjero, puedes también saber acerca de tus vecinos y cosas que suceden en tu ciudad. Chicos, vamos. Adiós. Nos vemos. Chao. Esto fue Notizan Borja. Adiós.